no, pero es. Voy a tocar una cosa que no he terminado y otra que yo terminé después. Entonces así ya está bien grabada. Thank you. Gracias.